Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, muy buenas tardes y sean bienvenidos otra tarde de viernes a este su programa El Juguete Rabioso. Esta tarde estamos con Casallano, estamos con varios invitados y también con alguien que nos va a estar acompañando ya frecuentemente dentro de la radio, dentro del programa, dentro de todo lo que va a ser el Juguete Rabioso. Estamos por la 940 AM y por www.radiocc.com. A la gente que se descargó también todo lo que es la aplicación en Apple Store y ahí en Play Store, estamos como Radio CCE en HD. Y esto pues esta tarde le voy a dar el paso a mi amigo Jordan, que va a ser la persona que va a estar conmigo todas las tardes de viernes acompañándonos desde el día de hoy. Así que Jordan, porfa. Buenas tardes amigos que nos escuchan por Radio Casa de la Cultura, por la plataforma digital y por la frecuencia de radio. Nuevamente me presento, mi nombre es Jordan Dávalos, estaré acompañando todos los viernes a partir de las 18 horas, por El Juguete Rabioso. Y bueno, como dijo Marco, con casa llena, ¿no? Los invitados que tienen muchas cosas interesantes que contarnos en este día, en esta tarde de viernes. Bueno, los amigos son del colectivo Quito a Pie. Es un colectivo que, bueno, ya nos van guiando qué es, y le vamos a hacer las preguntitas de cómo va. Pero antes de nada, pues que se presenten, por favor. Muy buenas tardes con todo el público que están escuchando esta emisora. Mi nombre es Wilson Guerrero, soy artista plástico, pertenezco al grupo Quito a Pie. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Diego Moreno, soy un gestor cultural, estoy en el área en la parte de los libros. Y bueno, pues estamos aquí por la invitación de ustedes para que conozcan un poco lo que es el corredor realmente. Gracias. Exactamente, eso es lo que vamos ahorita como un poquito entrando más en confianza en la conversa, en conversando, más que nada guiando un poco esto, pues a saber qué es el Quito a Pie. Muchas de las personas que ha pasado por ahí o que está por la García Moreno los días domingos se preguntan qué es la gente que está saliendo de misa, la gente que se fue a dar una vuelta. Entonces, ir haciendo esa pregunta, ¿no? Que primero, ¿qué es el Quito a Pie? Bueno, el Quito a Pie es hace casi 17 años se creó como un gestor artístico y cultural que venía de la mano del municipio de Quito. En estos años lo que se ha venido presentando son artistas plásticos, músicos, gestores culturales, prácticamente todo lo que se hace con la mano, o sea, cosas artísticas manuales. Lo artesanal. Artesanal 100%. Eso se ha venido exponiendo durante 17 años en la calle García Moreno. Lamentablemente en estos últimos 3-4 años se nos ha venido prohibiendo el espacio que el Quito a Pie mismo se ha venido ganando durante todos estos años. Bueno, realmente también hay una historia dentro de lo que es el Quito a Pie. En el tiempo de el alcalde Paco Moncayo, ellos hicieron la peatonización del centro. Ustedes recordarán que era un caos total el sistema de lo que era la venta ambulante. Eran llenos de plásticos, eran colmaban toda la calle de lado y lado. Y lo que hicieron pues fue llevarles a los estos centros comerciales BBB, Bueno, Bonito y Barato. Y quedó la calle limpia. Pero el proceso de peatonización tenía que ir de la mano en el sentido de qué podemos nosotros hacer para que la gente camine, qué tipo de atractivo podemos hacer. Y es de ahí que nace el Quito a Pie. como decía Wilson, hace 17 años, un proceso pues al inicio de artistas netamente plásticos, ¿sí? Y también escénicos, porque eran pues las personas que eran los pintores, eran los mimos, eran las personas que tenían la habilidad en sus manos. Eso es lo que atraía. Y de administración en administración, sí, nos fuimos un poco como diversificando. Ya llegaron las personas que hacen artesanía, llegaron los músicos, sí, llegaron personas que están vinculadas también en la parte de la cultura, de la lectura, sí, en mi caso. Siempre hubo la parte esta de la cuestión plástica. Y realmente esto fue un puntal para que sea una atracción de la ciudad del Centro Histórico de Quito. Nos da un orgullo decir a nosotros que somos el único corredor cultural que hay en el país. Y eso es lo que nos mantiene pues siempre para poder nosotros seguir adelante y tratar de formar una red cultural a nivel del Distrito Metropolitano para que otros actores se junten y nos ayuden y nos apoyen. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Como conocemos, ¿no?, el Centro Histórico en general es un lugar, en primer punto es turístico, ¿no? Toda la gente recorre las calles, pero sí, en verdad, yo que he pasado los días domingos, pues hay este tipo de expresiones, ¿no? Artísticas, de las manualidades, de las artesanías. Entonces, pero me gustaría saber de quién nace la iniciativa. ¿Es una iniciativa, no sé, del municipio o quizás de algún grupo en particular? Bueno, realmente la iniciativa fue de inicio el municipio. Ellos fueron los gestores para que la gente, o fueron los que invitaron a la gente para que vengan y asistan a este corredor. El corredor es netamente una galería abierta para el público, ¿sí? Porque estamos en la García Moreno, una calle emblemática dentro del centro histórico. Bueno, de ahí se formó dentro del municipio de Quito un departamento, ¿sí?, y se lo bautizó, digámoslo así, como Quito a pie. Pero fuimos poco a poco de la mano con el municipio, ¿sí?, hasta hace unos 2 años. Y a partir de esos 2 años nosotros pues realmente quedamos a la deriva, quedamos solos. Pero no dejamos el punto de que eso no podía desaparecer, ya que toda la gente que ha participado, ¿sí?, durante toda esta cantidad de años, a veces quedan muy pocos históricos, quedan muy pocos de lo inicio, ¿sí?, y siguen sumándose nuevas personas. Pero netamente esto fue una invitación del municipio y una idea y un proyecto del municipio. Sí, realmente estos espacios donde uno se toma, el espacio público como tal, el tomar estos espacios que realmente se convierten en espacios hegemónicos de los diferentes procesos, porque si nos ponemos a pensar, estamos al lado o estamos en los rincones de unas iglesias, en donde estamos en el casco colonial de Quito, donde debe ser todo lo más llamativo del Quito antiguo y pues de lo que fue antiguamente pues todo lo que es el reino, el virreinato de Quito, ¿no? Entonces eso también hace que dentro de los procesos culturales que se puedan exhibir, que no solamente es dentro de lo que es la galería, ¿no?, donde es el museo, donde lo que es la Casa de la Cultura, también haya espacios donde la gente se haya tomado estos lugares de formación artística, porque creo que, no, si me atrevo a asegurar, creo que el 80% de la gente que está ahí ha tenido esta idea de crear o de creación por sí mismo, ¿no? O sea, ha sido una creación no estilizada dentro de la academia, ¿no? No educada, si se la puede decir así, como tal, porque es la artesanía mistura todo este sentimiento de lo que es la persona y de lo que sigue y lo que vive la persona, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí está pues la esencia de estos lugares de iniciativa cultural, en donde nace otro proceso que es diferente, ¿no? Un proceso diferente a la academia, un proceso que rompe a todo lo que es hegemónico y que estructura lo que no, o sea, todas las obras que puede tener Wilson, que yo vi, o sea, que les invito a ver, que ya les dejé en el post que se puede ver en el juguete rabioso, está toda la obra de Wilson, ¿no? Él es artista plástico, y preguntar, o sea, dentro de esa formación, ¿cómo es esta ruptura, ¿no? Romper con los espacios que son netamente para el, o sea, espacio público. Mira, por ejemplo, en mi caso, para poder ingresar al grupo Quito a Pie, cuando estaba a cargo del municipio, ellos tenían un concepto para poder ingresar. Entonces ellos siempre se basaron en la exquisitez, en el concepto algo original que no existe aquí en Quito. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo de esta manera pude ingresar con el grupo Quito a Pie. Fue un periodo de espera, y más que todo para que el municipio, o sea, me deje a mí más que todo entrar. Lo interesante del Quito a Pie y de todos los compañeros es, por ejemplo, en mi caso es algo totalmente moderno, ¿no? No es esporádico, porque para poder realizar este tipo de actividades es una trayectoria de estudio. No es algo como quien dice que se lo tomó como la ligera, en mi caso. Pero, por ejemplo, hay compañeros que sí vienen de generación en generación demostrando su trabajo manual, totalmente artesanal y rico en historia de aquí del Ecuador y de Quito. Y hay mucha diversidad en el proyecto, y eso es lo interesante, que cuando el municipio estaba a cargo, escogía a la gente que sea representado, que represente con su arte muy expresivo, que no se repita, que no sea el común de cotidiano, sino más bien algo fuera de lo común. Eso se vino trabajando cuando el municipio estaba a cargo del Quito a Pie. En estos momentos, como dijo mi compañero Diego, nos estamos autogestionando. Se trata de hacer lo mejor posible y también tratando de mantener la línea de la exclusividad, más que todo, para que la gente, como tú dices, del centro histórico, como es un centro histórico, que no caiga de pronto en lo mediocre, sino que caiga en lo rico, tanto cultural como atractivo. Precisamente eso, o sea, el mismo proceso del enriquecimiento, o sea, ¿qué es el plus que ustedes pueden dar que no lo da cualquier otra persona? O sea, preguntarles eso. ¿Cuál es, dentro de eso, por ejemplo, Diego, que tú me dices que estás dentro de la literatura, dentro de todo eso, que eso también es netamente académico, netamente ilustrado, si se lo puede decir de esa manera, de todo este romanticismo que da la literatura, ¿cómo nosotros lo sabemos llevar? O sea, ¿cuál es el plus como para que Quito a Pie tenga esta que le llame a la persona, yeah, que vaya, para que siga asistiendo? Bueno, antes que nada quisiera también explicarles un tema. El Quito a Pie, sí, es un espacio cultural de una forma muy diferente. O sea, tenemos que tomar en cuenta que nosotros primero manejamos la idiosincrasia de los ciudadanos. El quiteño no está acostumbrado a ir a un museo. El quiteño está acostumbrado a caminar por afuera del museo. Tal vez los europeos lo hacen, pero nosotros no, ¿sí? Entonces, esa también fue una de las bases para que Quito a Pie presente una temática diferente, ¿sí? En el caso mío, el plus que nosotros damos es que realmente tratamos de que el libro le llegue a la persona. Tenemos un espacio de lectura gratuita, donde la gente va, se sienta, puede leer un libro, ¿sí? Y nosotros buscamos entidades que nos obsequien los libros, o nos donen los libros. Nos han donado libros del mismo municipio, de municipios de otras provincias, nos han donado de la misma Casa de la Cultura, nos han donado del Ministerio de Cultura. Entonces, cada domingo lo que se hace es, pues, que las personas que se acercan tengan un espacio donde puedan leer un poco, explicarles el tema, ¿sí? Que ellos nos digan qué es lo que han entendido de esa lectura, y les obsequiamos el libro, ¿sí? Entonces, somos un canal literario, llamémoslo así, para que desfoguen todas esas donaciones que nos hacen. Eso no lo hay en otra parte. Ese realmente es un plus exclusivo y único del Quito a Pie. Bueno, como para seguir, ¿no? Otra duda que quizás tengan nuestros oyentes, me genera mucho saber cuántos integrantes más o menos, cuántas personas o grupos conforman el Quitapié en la actualidad. Actualmente estamos casi unas 70 personas en el corredor cultural. Van temáticas de entre, por ejemplo, las artes plásticas, sí, las artes escénicas, van las partes de los artesanos, van los músicos, sí, y los gestores culturales. No te puedo un poco cuantificar en grupos, porque los músicos va, o sea, el principal con la demás gente, sí, ya. Y la temática es diferente, porque a veces un músico está en una provincia tocando, pero llega a su reemplazo, sí. Pero generalmente estamos entre 70, 75 integrantes del Quitapié. Gestores culturales. Queremos agrandar este proceso, sí. Queremos expandir este proceso. De hecho, hace 2 años, justamente con trabajo con Wilson, ¿qué es lo que hicimos? Pues visitar diferentes tipos, las 9 administraciones que tiene el Distrito Metropolitano, para que se forme una red cultural. ¿Por qué? Porque aquí en Quitapié, en el centro histórico, nos llega gente de toda la ciudad. Y creemos que es necesario que el Quitapié se replique en todas las administraciones. ¿Para qué? Para que no sea necesario que un compañero venga del norte al centro todos los domingos, o del sur al centro, sino que en la parte de la administración del sur haya un Quitapié. En la parte del norte haya un Quitapié. En los valles haya un Quitapié. Sí. Claro, me parece importantísimo, ¿no?, que este tipo de, ¿cómo podría?, de proyectos, quizás ustedes ya están plasmados, quizás, pero deberían expandirse, ¿no? Creo que siempre se necesita ese apoyo de las instituciones que están, que quizás tienen, bueno, los recursos, que quizás tienen ese poder como para vincular estos proyectos a que se expandan, ¿no? Como tú dices, quizás este proyecto está solo en el centro y es necesario que la gente lo conozca. Mucha gente quizás los fines de semana va a un parque, no sé, la Carolina, en el sur, en un parque de las cuadras, algunos parques del sur, ¿no? Pero claro, es necesario que también se vinculen a estas expresiones artísticas, ¿no?, a las artes plásticas, como tú dices, a los músicos, se vinculen a, ¿no?, a Quitapié en una cuestión más global, ¿no? Y quizás no solo sea un ejemplo para Quito, sino quizás en un tiempo llegue al Ecuador. Pero claro, es necesario ese apoyo de las instituciones grandes como para que los vayan impulsando, ¿no? Porque me supongo que su trabajo de autofinanciamiento debe ser quizás súper duro a veces, ¿no? Entonces también, no sé si nos podrías contar un poco de eso. Nosotros cuando conformábamos la directiva con mi compañero Diego, creamos, y como él lo comentó, creamos muchos proyectos interesantes. Aparte de salir en el Centro Histórico en la García Moreno, se hizo gestiones para salir en diferentes administraciones del distrito. Entre uno de esos proyectos que nosotros logramos hacerlo, como quise, solamente por escrito, era llegar, como tú dices, a todo el Ecuador. La idea era presentar el proyecto a los municipios de todo el Ecuador, y de esta manera los municipios que nosotros nos inviten en sus fiestas importantes. Pero cabe recalcar que para realizar todo este tipo de proyectos hay que también tener una buena voluntad de las autoridades, porque sin las autoridades no se puede realizar este tipo de actividades. Y eso sí hay que recalcar, que nosotros también caminamos con la mano de autoridades. Hay autoridades administrativas que sí nos apoyan, o sí nos apoyaron a su vez. En estos últimos años sí se nos ha cerrado muchas puertas. Y yo cabe recalcar por este medio que sí es necesario el apoyo del sector, más que todo público, para poder salir con todas estas ideas que tenemos. Yeah. Ustedes, obviamente, ¿no?, como este proyecto, o sea, pienso que todos los proyectos van como caminando pasito a pasito, a veces con fallas, a veces logrando lo que uno, sus objetivos, ¿no?, lo que uno anhela. Pero también nos gustaría escucharles, ¿no? ¿Cuáles han sido quizás sus mayores inconvenientes en todos estos 17 años que ustedes han comenzado el Quitapié? Bueno, realmente como inconvenientes, el único que tenemos es que nos han tratado de sacar de los espacios, del espacio que es la García Moreno. Para nosotros ha sido un sitio emblemático dentro de lo que es el proceso Quitapié, porque ahí nacimos. Hemos realmente pasado casi 4 administraciones de alcaldes y seguimos ahí. Porque yo digo, las manifestaciones culturales no son fáciles de desaparecer. Entonces lo único que nosotros pedimos son esos espacios. Esos espacios que se estaban dando. Ojo, Quitapié no es único. Hay en otros países de Latinoamérica, ¿sí? Hay en Argentina, hay en Colombia, hay en Brasil, donde tienen todo el respaldo, ¿sí?, de las autoridades, no solo municipales, sino estatales. Por ejemplo, en Argentina, ¿sí?, es un ícono la parte de lo que es San Telmo. Ahí hay un corredor cultural con 500 participantes que salen siempre, y ellos tienen el respaldo de las autoridades estatales, tienen un presupuesto anual donde ellos pueden, pues, manejar con ese presupuesto, realzar cualquier tipo de actividades que se puedan dar. Ese es el único inconveniente que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nos brindan el espacio, nosotros salimos, nosotros somos autosustentables. Entonces no pedimos, pues, una parte de una remuneración o en este caso, tener una partida presupuestaria, no. Que debería ser así, ¿no? Que debería ser así. Pero lo único que nosotros pedimos, pues, en este caso, para que siempre salir y trabajar tranquilamente, pues, es el espacio público. Ese es nuestro único inconveniente. Yo creo que ese es un problema bastante grande, ¿no? El que le confundan al artista, al gestor cultural, con el vendedor ambulante, con la persona que está haciendo, porque son diferentes procesos los que se están viviendo en el Quitapié. Y yo creo que alguna vez también, que estuvo un compañero de ustedes que estuvo aquí, Mario Mayorga, nos comentaba eso, que el problema más grande que hay o que existe es que dentro de esto el municipio de Quito hace todos los procesos que sean netamente, o sea, sí, ustedes son autosustentables, ya está dicho eso desde siempre. ¿Por qué? Porque simplemente no les van a delegar un presupuesto que sea visto para toda esta cuestión de gestión cultural. Todos los procesos que se van elaborando van a ser de iniciativa de cada uno. Pero el que les diga, no, ustedes están ahí porque ustedes también venden, como venden la artesanía, como venden, qué sé yo, como están los músicos ahí, también venden su música, porque tal vez el apoyo de las personas también está ahí, lo que dé la gente más que nada. Está en ese proceso, entonces también pueden ser tomados como vendedores ambulantes, ¿no? Pues son vendedores ambulantes. Y hay varios procesos de restricción para los ventas ambulantes, y más en el centro histórico, en el casco colonial, que es visto como el lugar donde debe ser más bonito, ¿no? Porque es el centro y lo demás lo maquillamos por fuera. Sí, claro, pero aquí hay una gran diferencia, que en el corredor cultural, los compañeros que salen trabajan ahí, o sea, exponen su trabajo, exponen su arte. Hay pintores que están pintando en ese momento, retratistas igual, ¿sí? Lógicamente, hay compañeros que no pueden llevar, pues, como en este caso Wilson, todo lo que es su conocimiento y ponerse a hacer ahí, porque es imposible, ¿sí? Pero él trabaja en su taller. Hay compañeros, por ejemplo, que tienen la habilidad para trabajar en el vidrio, pero no pueden llevar, pues, la bombona de gas, ¿sí? Y estar ahí sopleteándoles y todo eso, ¿sí? Pero la idea del Quitapié es eso, que la gente vaya, ¿sí?, y se encuentre, pues, por ejemplo, con un repujador en cuero, que en ese momento está haciendo una figura, ¿sí?, o con un pintucarita, un retratista, ¿sí? Hay un compañero que él elabora en ese momento las cucharas de palo, ¿sí? Elabora todo lo que es consomeras, ¿sí?, en madera. Del pedazo de tronco, pues, llega con su herramienta y lo demuestra, ¿sí? Esa es la gran diferencia de lo que es el corredor cultural a la venta ambulante, ¿sí? Porque la venta ambulante llega con su producto y se pone en cualquier parte. Y trata de invadir espacios donde ni siquiera ellos les dan permitido. Y ni les autorizan siquiera. Esa es la gran diferencia. Claro, pero o sea, realmente entrar en esos procesos es bastante complejo. Es súper difícil. Y debe ser re incómodo para las personas que estaban luchando, al menos dentro de todo lo que es la propuesta, ¿no? De lo que puede ser. Porque esto se arma como una propuesta, como tal. Y esa propuesta va tomando forma en tanto los entes y los sectores culturales van desarrollando lo que saben hacer. Correcto. Porque esa estructura misma es la que le da el sentido a lo que se hace. Pero sí, sí, da me da mucha curiosidad a mí. ¿Cómo esto el municipio está siendo llevado? ¿Cómo el municipio hace todo esto? Si el municipio... da estos espacios, pero tampoco hay un presupuesto. ¿Por qué no? Porque si nosotros estamos mostrando el talento de otras personas para ser vendido, si se lo puede decir de esta manera, que es el trabajo como tal de la persona, ¿por qué no hay un presupuesto como para que sea mejor el lugar? O sea, o para ambientar un lugar en donde haya precisamente estos espacios, donde se pueda ver a la persona trabajando con el vidrio soplado y con el... trabajando literalmente con lo que es la estructura la creación en la fibra de vidrio, ¿no es cierto? Entonces sí sería como que muy interesante hacer eso, y sí, tomando en cuenta que es cierto que el quiteño, que el latinoamericano, bueno, pues entre esos poquito más alejados los argentinos, que sí tienen, bueno, mucha descendencia europea, que pero allí sí hay, ¿no? Sí hay estos espacios donde se puede ver en la calle, o literalmente en la calle está el tango, está el fútbol, que es mucho para ellos, están la gente preparando vino también, porque está así, o también lo que es la carne también, lo que es mucho de la cultura de esos pueblos, porque acá también no hacerlo. Bueno, yo creo que como el tiempo en la radio es un poquito, no nos deja tanto decir mucho, pero ya pues ahorita nos vamos con los mensajes de la Casa de la Cultura, y pues ya regresamos otra vez con la entrevista. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la Librería de la Casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. De nuevo otra vez aquí en El Juguete Rabioso, recordándoles que estamos otra vez con Casa Llena, con un nuevo compañero, nuevo integrante que va a estar uniéndose a nosotros en todos los programas del día viernes, que es Jordan también estará tomando la tutela de esto, pues, y vamos otra vez recordarle que estamos con dos personas, con Wilson y con Diego, gestores culturales del colectivo Quito a Pie, que estamos hablando esta tarde. No se olviden de escucharnos por la 940 AM o por www.radiocce.com. Síganos en nuestras redes sociales, que dentro de la Casa de la Cultura, y también como cartonera Barba Azul. Seguimos con el diálogo con Diego y Wilson. Me parece súper interesante, ¿no? Que, o sea, me parece interesante saber que ustedes en un primer punto ya tienen ganado quizás una de las cosas más duras, que es esa apropiación del espacio, ¿no? De la calle García Moreno, quizás. El municipio, obviamente, como tú nos decías, ya 2 años creo que son, que se ha desligado del proyecto Quito a Pie, pero por lo menos ustedes ya tienen ese espacio, ¿no? Han logrado mantenerse en un espacio que yo lo veo como la cuna del Quito a Pie. Y que, o sea, obviamente esperemos que esto siga de largo, que las futuras generaciones pues sigan manteniendo esto que es parte de nuestra cultura, ¿no? Que es parte de, quizás, con todo ese tipo de expresiones y muestras artísticas, lo que yo pienso es que la cultura popular es la que se está apropiando de esto, ¿no? Porque obviamente podemos ir a ver una pintura en una galería, pero yo particularmente no, nunca he ido. Pero obviamente, como tú decías, en el Quito a Pie, pues tú ves todo este tipo de expresiones de artistas que quizás no son reconocidos, ¿no?, en el medio. Pero obviamente son trabajos grandiosos, porque yo todos los domingos casi voy al centro y siempre los veo. He visto trabajo en piedra, en, como tú decías, en cuero, en madera, pinturas. Pero me gustaría también saber, ¿no?, ¿cuáles en sus objetivos a futuro, cuáles han sido cuáles son, o qué es lo que ustedes buscan? Quizás sea apoyo, no sé, quizás nos puedan explicar un poquito más, Wilson. La idea fundamental y principal para poder trabajar en compañía de mi amigo Diego y el resto de compañeros es nuevamente llegar a caminar y a trabajar de la mano con el municipio. Ese sería nuevamente la idea fundamental, porque el municipio como ente administrativo y también cultural, o sea, debería caminar con nosotros y nosotros de la mano con ellos. Esa sería la idea fundamental y vamos a tratar de trabajar en ese sentido para volver a trabajar en conjunto. Ese es uno de los objetivos principales. Sí, y también, como les explicábamos, un objetivo también primordial es armar una red cultural, porque sumando más personas, más compañeros, más artistas, más gestores, creo que podemos llegar a alzar la voz, a que nos escuchen de mejor forma, porque no solamente va a estar en el centro, sino va a estar en todas las administraciones, y para nosotros eso es importante, porque hay artistas que están relegados. Hay artistas y gestores culturales que están invisibilizados porque no tienen un espacio donde ellos pueden realmente sobresalir. Un ejemplo de esto es quizá que cada domingo entre 30 y 40 personas quieren participar del Quito a Pie. Dicen, queremos participar, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Pero lastimosamente el espacio físico de una calle en el centro no es como la 10 de agosto, digámoslo así. Sí. Entonces tampoco podemos aglomerarnos entre nosotros, ¿sí? Pero lo que sí pedimos, y ese es nuestro objetivo también, es tratar de esa red cultural, ¿sí?, que esté en todo el distrito metropolitano, de la mano, como decía Wilson, ¿sí?, y de la tutela del municipio, porque es muy importante. También hemos opinado en el tema de que no solamente tiene que ser el tema de la parte pública, la parte privada también tiene que participar en esto, ¿sí? Porque eso también es muy fundamental para los recursos que se necesitan. Son recursos que a veces el municipio no los tiene porque está ejecutando una obra. En este caso, por ejemplo, en el centro, toda la inversión está metida casi en el metro, ¿sí? Ustedes conocen que tuvieron que modificar pues la línea del metro en la Plaza de San Francisco, ¿sí? Y eso pues cuesta bastante. Se ha perdido esos recursos, se ha perdido el espacio dentro del municipio, creo yo justamente por eso, por la parte financiera. Eso es complejo también, ver que se estructure todo este tipo de problemas en procesos que son tan llamativos para la gente, ¿no? El tener 30 artistas nuevos siempre es algo extraordinario, ¿no? Y gente que ve cómo está haciendo el trabajo, cómo está siendo llevado el trabajo a partir de lo que está siendo mostrado. O sea, tener 17 años de trayectoria y ubicarse de la manera como se ubican, como el corredor Quito a Pie, también hace que la gente le dé esta iniciativa, que es difícil, como ustedes lo decían, se trabaja un poco con la exclusividad también, ¿no? Como tal, no se lo puede prostituir al lugar, ni tampoco al nombre del quitapié. Así es. Y es por eso que, pues, supongo que tendrán esta apertura. Y eso sea como invitar también a la gente. Hay gente que también trabaja así. Es como decir, ahora yo, por ejemplo, yo tengo ya, como por mi parte, una iniciativa de decir, no, mira, por ejemplo, nosotros como cartonera hemos publicado ya 4 libros de poesía. Son libros que tal vez se hicieron como para hacer eso, para hacer poesía. No se busca rédito económico, ni tampoco se lo estructuró para hacer eso. Ir a donar para que la gente también conozca que también hay escritores acá, que también se hace, que también hay una cartonera acá, por ejemplo. Porque la cartonera también no solamente se vale de lo que... O sea, porque si tú vas con tu obra, es como en todos los lugares, tú vas con tu libro, vas a Edinum, vas a las grandes, ahí mismo acá al municipio de Quito, o acá mismo, aquí en la Casa de la Cultura, llevas tu texto y te dicen, no, pues que no, déjame leer, y va por diferentes procesos y pasa. Pero uno también quiere pasar y leer y decir, oye, mira, yo también hago algo. Toma, y llevar eso, por ejemplo. Yo ya me comprometeré, quizá con mi hermano, ya les haré llegar los textos de que hemos escrito, que son de artistas acá, amigos nuestros, que también tienen programa acá, que hemos escrito, que es poesía, que le hemos editado a nosotros mismos. Nosotros mismos hicimos el cartón, lo cortamos, lo pegamos, le sellamos y pues en eso. Hacer todo eso. Mi amigo también hace mucha música, él es músico, hace con la gente, con grupo ya. O sea, ya tiene su estructura. También, ¿no? Buscar esos espacios, esas aperturas. No solamente decir que estamos relegados a esperar a que nos salga algo bueno o esperar a que la academia nos dé la chance o la oportunidad, no, que también el momento en que nosotros podemos buscar, decir, sí, mira, acá hay gestores culturales, hay gente que trabaja, hay gente que busca que estos procesos sean dinamizados y visibilizados y que sean estructurados para que vayan de la mano con lo que la gente quiere, creando identidades como tal, no solamente la parte de la cultura, sino la identidad de lo que es ser quiteño. Porque estamos en la García Moreno, estamos frente al Palacio de Gobierno, estamos en el casco colonial, estamos ahí, y qué mejor demostrar ahí cómo es lo que se hace, cómo es la cultura, cómo es el arte. Bueno, como un poquito de mi punto de vista. Y pues yo también, regresando pues al tema de la entrevista, ¿qué es lo que espera ya como quitapié? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay algún proceso diferente que se esté buscando? ¿Algo que se vaya a cumplir para un tiempo, o simplemente van a seguir en el proceso de trabajo, o están ahí, hay alguna iniciativa? Sí, ¿verdad? Bueno, estamos persiguiendo ya por algún tiempo y estamos a puertas de que nos faciliten un espacio físico dentro del centro histórico. Eso lo fuimos manejando desde el 2015. Siempre este tema de encontrar pues un espacio físico lleva un poco de tiempo, porque tiene que aprobar patrimonio, tiene que aprobar espacio público, tiene que aprobar el departamento de las estructuras del centro histórico, no sé, en este caso de las edificaciones. Pero lo que queremos es hacer también un centro de desarrollo comunitario que se va a llamar Del Quito a Pie. En ese sitio pues va a ser un espacio para que nuestros propios compañeros, ¿sí?, dicten cursos, dicten talleres, donde la ciudadanía del centro pueda acceder, ¿sí?, a ferias, a exposiciones, ¿sí? Va a haber una librería, va a haber internet, en servicio a la comunidad. Es un proyecto que lo hemos ido manejando desde hace algún tiempo. Ojalá en este año, podamos ya realizarlo. Son proyectos que se han ido dando no hoy día, sino nos hemos venido reestructurando. Nos hemos venido pues apoyando mutuamente con el municipio en ese periodo que les mencionábamos hace 2 años. Vamos a retomar nuevamente en este año para poder cumplir, ¿sí?, para que el Quito a Pie siga creciendo. Nosotros realmente queremos que, a través, como tú decías, ¿sí?, que la gente se visibilice en todo campo, Sí. En el campo literario, en tu caso, por ejemplo, no solamente queremos que sea en Quito. San Quito a pie no queremos que solamente sea en Quito. Algo tan agradable que alguna vez un amigo escritor que se llama Lalo Freire de La Tacunga, ¿sí?, él dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos un latapié? No solo un Quito a pie, sino un latapié. Entonces dijimos, claro, o sea, de eso se trata. ¿Sí? Exactamente. Que las cosas probadas y las cosas que se han mantenido, pues, funcionen y se repliquen. ¿Sí? Y dijeron, bueno, o sea, ¿qué tenemos que hacer? No, pues, o sea, tiene que venir un grupo, o nosotros trasladamos el grupo a La Tacunga, y ustedes busquen a través de la alcaldía un espacio, ¿sí?, para que se funde La Tapié. ¿Sí? Y de pronto, con esas ideas locas, ¿sí?, llegue uno, pues, a visibilizarse en cualquier espacio en la ciudad o en el país. Y crear estos pequeños... Correcto. Conjuntos. No, y eso me parece excelente. Estas iniciativas de personales, pues, sí, de capacitación, como lo ustedes están diciendo, no sé, no solamente de, pues, ir a ver una clase de todo lo que es arte plástica con Wilson, sería, o sea, genial, la gente iría, eso estaría anotado, estaría ahí, pero también esto de microemprendimiento, ¿no? O sea, cómo la gente de por sí mismo también busca las alternativas de salir adelante y de encontrar cómo es esto, y misturar lo que sabe hacer con lo que es cultura, como es lo que es, y con lo que todo lo que puede ser llevado al, sobre la base de lo que es el Quito a pie, y bueno, si lo tomamos de esa manera y llevado de esta manera y creando estas gestiones culturales que son re importantes, ¿no? O sea, buscando los procesos, que esta capacitación mismo hace que ustedes puedan capacitar a más, y los que capacitan puedan ir a las diferentes provincias, por decirlo así, y crean todo eso. Cuando ya esté estructurada toda esta red, bueno, vamos a otro lado y seguimos estructurando y seguimos dando. Son iniciativas que dirían de la mano con el municipio, y se puede decir, o con todas las entidades, no solamente las que son públicas, sino también las privadas, como les dicen, que también les interesa, pues, les interesa. Hay gente que también está dentro de eso, de esas ideas, de esos procesos de buscar lo que es lo cultural, lo que es, de lo que es rescatado de lo de acá. Igual así, ver cómo se van dando las iniciativas, que me parece a mí totalmente rescatable, o sea, de una manera genial, el encontrar los espacios que sean llamativos para los demás, que sean llamativos desde lo que se sabe hacer, y enseñarles a los demás que también se puede hacer, que también se puede crear. Eso creo que sería un acierto muy grande dentro de lo que se puede hacer en Quito a pie. Claro, Quito a pie, en el espacio del domingo, pues es un sitio de alegría, ¿no?, de encuentro, de distracción, de esperar ver cómo la gente es tan creativa. Yo digo, todos mis compañeros son realmente unos genios, o sea, ellos plasman lo que tienen en su cabeza, ¿sí? Y eso es bastante difícil, no todos podemos hacerlo. Exactamente. ¿Sí? No todos. Entonces, cuando llegan allá, la gente ve un show, realmente, ¿sí? Es realmente un espacio donde la gente disfruta. Y eso es lo que nosotros tratamos de mantener. Y queremos, pues, que ese sea el espacio, que la gente vaya, que la gente disfrute, ¿sí? Claro, como decía Diego, ¿no?, y como decía Marco también, es importante invitar a todos los que nos escuchan y que cuenten a sus amigos, que cuenten a sus familiares, que vayan ellos también con sus papás, sus abuelos, con sus hijos. Con la novia. Que le compren algo. Que visiten, ¿no?, que visiten el Quito a pie, porque en verdad es un espacio que, primeramente, como decía, bueno, como hemos escuchado, es una cuestión que rompe con lo tradicional de, quizás para mí, las ferias en otros lados, porque es una cuestión netamente artística, y también lo del Marco, lo que decía el Marco, algo de emprendimiento, ¿no? Eso sí me parece súper interesante, y yo, como les había dicho, a mí sí, yo sí he ido algunas veces, y me parece súper importante también, y me parece un plus que tienen y una ventaja que tienen, porque como los domingos es el ciclopaseo, pues yo siempre he visto también gente que pasa con sus bicicletas, igual hay bastantes extranjeros que veo que van, y me supongo que también es como una carta de presentación del país también, que eso debería también llevarse al municipio, que no se está presentando, o sea, no es solo el Quito a pie ya, y dejemos de ir el proyecto, sino que es una carta de presentación para los turistas, ¿no? Que digan, ah, miren, Quito, los días domingos, ahí está feria, ahí el Quito a pie, pero es súper interesante porque ves cosas que no vas a ver. Por ejemplo, si te vas a recorrer un día lunes o entre semana el centro, o sea, no ves esas expresiones artísticas, no ves todo lo que se presenta el día domingo en el Quito a pie. Eso de mi parte, Marco. Exactamente, o sea, esa iniciativa que tiene un proceso tan grande, que es llamativo para todas las personas, es que se vuelva algo tan bacano como decir, oye, vamos los días martes o los días jueves a la Feria de los Ponchos, que es en Atabalo, o vamos para acá o vamos para allá, pero Quito a pie que se estructure de esta manera y que tenga esta iniciativa de ser así, de que se puede buscar algo dentro de la línea no solamente cultural, sino lo contracultural también, que también rompe con todo lo que es la cultura que está establecida, ¿no? Con todo lo hegemónico, con todo lo que está presto para ser llamado cultura mismo. ¿Por qué esto no es cultura? ¿Por qué no puede crear esto también una porque no está en la casa de la cultura, entonces no es cultura, ¿cierto? Entonces también puede ser este proceso que puede ser llamado, o sea, puede ser invitado dentro de esta idea. Bueno, como saben ustedes, el tiempo de la radio es bastante corto, nos hace ya estamos ya 45 minutos conversando, entonces yo no me di ni cuenta porque ha sido bastante amena la conversación. Hacerles cómo los encuentran, tienen Facebook, tienen esto, invitarle yo de mi parte, antes de que comencemos la despedida, trato a la gente que vaya, a toda la gente que está junto a las personas, a sus que vayan con sus esposos, con sus hijos, con la abuela, con el novio, con la novia. Acá no discriminamos, vaya con quien usted quiera, va a encontrar buena música, va a encontrar buenas cosas, que son iniciativas de la gente, microemprendimientos de las personas, que tienen mucho que dar, que tienen mucho que rescatar, y que vaya. Hay un espacio donde si usted quiere leer, vaya a leer. Encuentra libros, no sé qué libros habrá, pero tocaría ir a ver. Vaya baile también. Baile, cante, consuma lo que tienen, porque es nuestro, porque hacemos acá, porque lo hacemos. Ahora sí, que iba con el Facebook, ¿dónde los encontramos? Bueno, a nombre del Grupo Cultural y Artístico Quito a Pie, le hacemos la grata invitación de todos los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, si es que no llueve, ¿no? Si llueve también va. Estamos gustosos a indicarles nuestros trabajos, nuestras cosas que hacemos manualmente, nuestras inspiraciones, que vayan con sus familias, con sus hijos, amigos, amigas, cuñados, con todas las personas. Es un tiempo que no va a ser desperdiciado porque la verdad hay infinidad de actividades que para ciertas edades llama bastante la atención, tanto para un niño como de unos 4 o 6 años como para una persona de tercera edad, para todo ahí. Eso es una invitación que lo hacemos. Y bueno, igual todo lo que es no solo la cultura, como tú decías, sino también la anticultura la contracultura, sí, siempre está presente en Quito a Pie también. Nosotros siempre hemos sido abiertos a invitados nacionales y extranjeros, sí. Algún momento, pues, hubo un señor que nos pidió un espacio y le dimos y hizo el arte de la pintura en el cuerpo humano, o sea, el body paint. Casi nos votan, ¿no? Porque eso es fuera de lo común, ¿ya? Pero siempre estamos nosotros abiertos a este tipo de manifestaciones también. Como ya lo dijo Wilson, sí, pues, o sea, es una invitación cordial a toda la gente de la ciudad de Quito, sí, y sus alrededores también, porque pues vienen de provincias, que vengan, que vean este espacio que siempre les vamos a recibir con los brazos abiertos, con música, con arte, con literatura, con personas que de domingo a domingo que salen son gente profesional en su campo, sí, y son gente que realmente están prestos para colaborar e informar de su propio trabajo. Sean bienvenidos, siempre lleguen los días domingos, que nosotros pues estaremos gustosos de esperarles y ayudarles. Bueno, queriendo agradecerles a Wilson, a Diego, por contarnos, ¿no?, cómo ha sido el Quito a Pie, para que un poco también nuestros oyentes nos comprendan un poco más, ¿no?, de que hay todo tipo de muestras, todo tipo de expresiones en la ciudad de Quito, que debemos apoyarlas, debemos estar prestos ahí a consumir lo nuestro, a valorizarnos lo que somos, porque en general Quito creo que somos todos, y apoyar en general a todo este tipo de expresiones artísticas. Mi parte, gracias Wilson, gracias Diego por compartir sus experiencias, y de mi parte también hasta la próxima semana, hasta el viernes. Pues bueno, esto fue El Juguete Rabioso, una tarde más, una tarde viernes, a toda la gente que está regresando a su casa, la gente que está yendo. Tenemos una intervención más antes de despedirnos, así que... Unas palabritas nomás, quiero mandarle un saludo a mi hijo que me está escuchando allá en la casa. Unos saludos, mijo, que te vaya bien. Sí, sí, y toda la gente que nos escuchó, que nos escribió, que no tuvimos el chance, porque estuvo muy amena la conversación, tuvimos el chance de responder, pero toda la gente que nos saludó, les saludamos. No sabemos cuáles fueron, pero gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendientes de lo que hacemos en la Radio Casa de la Cultura, por la 940M. Yo soy Marco Villarreal y esto fue El Juguete Radios. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.